Y se haga venir al infierno de manera que se haga visible. Ese día, el hombre recordará todas las acciones que realizó, pero de nada le servirá. Entonces dirá: ojalá hubiese realizado buenas obras para la otra vida. Ese día, nadie castigará como castiga a Allah. ولا يوثق وثاقه احد. Ni nadie encadenará a quienes rechazaban la verdad para castigarlos como él hará. يا ايتها النفس المطمئنه. Se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente: oh alma sosegada, por haber obedecido a Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Regresa a tu Señor satisfecha, con la complacencia de tu Señor. Fadkhuli fi ibadi. Entra con mis siervos rectos y virtuosos. Wadkhuli jannati. A mi paraíso.